termina? ¿A dónde van? A la Torre Eiffel. Y la niña imaginando que ve su país, Argentina. En realidad escalan la Torre Eiffel. En realidad hay un ascensor. Y ve, imagina ver a Argentina. ¿Se puede ver Argentina desde la torre? No. ¿Y por qué creen que él ve, el niño ve Argentina? Porque se araña mucho a Argentina. Claro, él en Francia está con el negro, no está con Pulqui. Entonces, ¿quiere reencontrarse con su gata? Sí. ¿Se sabe por el cuento si vuelve o no a Argentina? Solo se sabe cuando, si la dictadura militar se termine. Ahí ya pueden volver. Exactamente, como el niño, la familia del niño fue exiliada, solamente cuando termine la dictadura pueden volver. Pero no sabemos si volvieron o no.